otra siente y pasa indiferente sin saber de que la quiero tanto, tanto. Ya no puedo más vivir, es imposible no extrañarla. Ella es todo para mí, la quiero tanto, tanto. Yo muero por su amor.